Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú. El resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios. De costa, Andes y Amazonía del Perú. Exigencia de diálogo. Indígenas de los pueblos Achuar, Quechua y Quichua tomaron pacíficamente las instalaciones del lote 192, incluido el aeródromo de Andoas, en el departamento de Loreto. Ellos exigen al Estado que se reanude la consulta previa por dicho lote petrolero. Ante esto, el Ministerio de Energía y Minas planteó la formación de una mesa de trabajo, propuesta que inmediatamente fue rechazada por las federaciones indígenas FECONACO y FEDIQUEP de las cuencas del Corrientes y Pastaza, respectivamente. Una mesa de trabajo no puede reemplazar a la consulta previa, explicaron. Según anuncios recientes, una comisión de alto nivel del Estado ya se encontraría camino a la zona. Lavado de cara. Un informe difundido recientemente demostraría que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS, cometió serias irregularidades e incluso delitos en su afán por beneficiar a una serie de empresas mineras. Los especialistas y las instituciones de derechos humanos, autores del citado informe, acusaron a dicho centro de elaborar un estudio a pedido de una empresa minera y presentarlo luego como oficial. Lo que nunca dijeron las autoridades de salud es que el estudio fue financiado por la empresa minera quechua, a pesar del serio conflicto de intereses que existía, explicaron en referencia a un estudio sobre salud realizado en la provincia cusqueña de Espinar. En consecuencia, el CENSOPAS no puede al mismo tiempo monitorear la salud y la existencia de metales pesados en la población en Espinar para proteger la salud y dar servicios a una empresa minera en Espinar cuyos impactos en la salud debe fiscalizar, señalaron. Predictamen nefasto. El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú se opuso al nuevo texto del predictamen sobre la consulta previa legislativa, presentado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Gladys Vila y Antolín Huáscar, representantes del citado grupo, señalaron que el nuevo documento deslegitima el derecho a la consulta, al permitir que los acuerdos arribados con los consultados puedan ser desconocidos por el Pleno del Legislativo. En ese marco, pidieron que se respete el dictamen sobre consulta previa legislativa aprobado por la Comisión de Pueblos en diciembre de 2014. Audiencia ambiental. La empresa Odebrecht realizó el sábado 5 de septiembre un taller para validar el estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica Río Grande I. El evento realizado en el distrito liberteño de Ucuncha se desarrolló pese a la oposición de decenas de agricultores que consideran que el proyecto afectará sus cultivos. La asociación Grufides denunció que se habría trasladado la reunión a pobladores de otras zonas que no sufrirán las consecuencias de lo que implique el megaproyecto. Denunció también que cuando exigieron que se les permita entrar al evento, los pobladores fueron repelidos con bombas lacrimógenas por la policía. Saludo a la bandera. La primera consulta previa en el Perú referida a un proyecto minero se efectuará sobre hechos consumados y no permitirá alcanzar acuerdos sustanciales sobre los impactos del proyecto. Así lo afirmó la Asociación Cooperación al referirse a la consulta a la comunidad campesina de Parobamba en el Cusco acerca de las condiciones en que operará el proyecto Aurora de la empresa minera Focus Sociedad Anónima Cerrada. La organización explicó que el proceso no incluye consultar los impactos del proyecto ni las medidas de prevención y mitigación, pues ya se han definido en la certificación ambiental entregada a la empresa. Indicó también que no contemplará las condiciones de uso de la propiedad comunal para el referido proyecto. Yanacocha. El Poder Judicial de Cajamarca revocó la decisión del juzgado de Selendín que permitía a la empresa minera Yanacocha cerrar los caminos y regular el paso mediante sus puestos de control privados. El fallo se obtuvo gracias a una acción de habeas corpus interpuesta a fin de garantizar el derecho al libre tránsito de los ciudadanos de tres provincias cercanas, explicó la abogada Mirta Vázquez de la Asociación Grufides. Una de las personas afectadas en su derecho de libre tránsito es la familia de Máxima Acuña de Chaupe, víctima de agresiones de la empresa que impide su uso de las vías de comunicación. Cita alternativa. Los días 21 y 22 de septiembre, la resistencia y la lucha por la vida del Valle de Tambo brindará su presencia y testimonio en un evento alternativo a la Convención Minera Perú-Min en la ciudad de Arequipa. El objetivo es hacer visible ante la opinión pública regional, nacional e internacional la lucha del pueblo del Valle, presentando las razones por las que exigen la cancelación definitiva del proyecto minero Tía María. Comunicación en las elecciones. El Foro por el Derecho a la Comunicación, un colectivo que recoge diversas experiencias de comunicación en el Perú, consideró imprescindible incorporar en el debate público la comunicación como un derecho sustantivo de cara a las elecciones generales del 2016. Señaló que esto implica redefinir los niveles actuales de propiedad y control de medios de comunicación, porque la concentración mediática limita la libertad de expresión de sectores sociales y políticos. Asimismo, consideró que los partidos políticos deben proponer una política pública de radio y televisión que afirme el derecho a la comunicación y la pluralidad y diversidad en el espacio público. Negociaciones secretas. Organizaciones de consumidores de Perú, México y Chile enviaron una carta pública a los presidentes de estos países expresando su preocupación por las negociaciones ocultas del Tratado de Asociación Transpacífica. La carta, firmada también por la Oficina de Consumers International para América Latina y el Caribe, advierte que el tratado dificultará a los ciudadanos y al Estado el acceso a medicinas esenciales. El documento señala que bajo el tratado, las grandes empresas podrán demandar a los estados por introducir nuevas leyes que dañen sus negocios, como las leyes de protección al consumidor. Comunicadores indígenas. El jueves 17 y viernes 18 de septiembre se llevará a cabo en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, el encuentro Comunicación Intercultural para la Defensa de la Madre Tierra. El evento tiene el propósito de fortalecer los espacios de articulación y el trabajo en red de comunicadores, voceros y voceras indígenas y periodistas ambientales de la región oriental del país, y tendrá lugar en el auditorio de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. El encuentro es impulsado por el Comité Promotor de la Escuela Itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural del Perú. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.